fue el sábado a la noche y la luz del día me está matando. Te buscaré en la semana, mi amor, o volver el sábado. La poca luz del boliche y la cerveza me está matando. Yo tomo para olvidarte y no me la banco. Y me emborraché en el boliche para olvidarte, te dije. Para olvidar. Y me emborraché en el boliche para olvidarte, te dije. Y me emborraché, y me emborraché para olvidar. Nube gris, este es el grito. Boliche